plástico lo puedan hacer. Así que, bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen aquí en la Facultad de Arte y Diseño. Buenas noches. De verdad, gratamente sorprendido y contento de haberlo escuchado a todos ustedes durante estos días, tres días. Tienen que comprender que mis dos amigos criollitos, no, ellos son mis hermanos y logramos pensar juntos por mucho tiempo para crear esa idea de poder rescatar o archivar algunas cosas que ya se están perdiendo. Cuesta mucho porque no tenemos financiamiento para eso. Entonces hemos pensado, bueno, capaz que si cantamos algo, se puede recoger algo. Sí, es difícil, por ninguno de nosotros tenemos voz, no teníamos voz. Entonces la idea es contar historia a través de la música, como en cuatro tiempos. La pre-colonización y lo que significaba la mujer dentro del pueblo wuchí. Y después cómo nos trató tanto, no tanto los españoles, sino nuestros compatriotas. Y mostrar un poquito de alegría y esperanza con la última canción. La primera canción es Consejo de Ancianos, que son tomados de palabras de diferentes dirigentes indígenas de diferentes pueblos de América. Entonces es una compilación que coinciden en cómo comportarse, en un consejo para la gente. Y ustedes son gente también. Después, algo relacionado a la historia religiosa que es diferente a lo que cuenta en la Biblia. Dice que a la mujer le sacaron de la costilla del hombre, ¿no? Así dice. Bueno, estos indios salvajes, Kuchi, dice que no, las mujeres siempre fueron mujeres, pero fueron creadas en el cielo. Los hombres sí eran creados con forma de animales. Pero las muy pícaras mujeres, nosotros lo pudimos convencer a que se quede con nosotros. Entonces, en ese cruce de lo celestial y lo de terrenal, somos nosotros. Y como toda la historia tiene sus momentos lindos, momentos duros. Bueno, la primera canción se llama Consejo de Ancianos, la segunda es Mujer Estrella, la tercera es Fuimos Despreciados, con el nombre, ya se imaginan. Y al final, Yiquén Yiquén, se van, se van. Si después de las canciones se animan a seguir conversando, entiendo que están un poco cansados, ojalá que podamos transmitirle energía. Entonces vamos a pedir a los compañeros, empezamos. Querido nieto, estas palabras son tuyas. Tus abuelos, que son los míos, los escucharon y lo guardaron para ustedes. América está muriendo porque olvidaron las enseñanzas de cómo vivir en la tierra. Cada amanecer, levántate agradeciendo la vida. Así atraerás bendiciones. Debes decir siempre la verdad, para viajar o quedarte donde quieras. Libre para elegir a tu maestro. Libre para pensar, actuar y hablar por ti mismo y por los que confían en ti. Libre de practicar la religión de tus padres o de lo que vos elijas. No solo señales el camino, sé tú el camino. El espíritu humano sigue siendo el arma más poderoso de este mundo. Debes plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. voces además de las nuestras. Haz regularmente un ayuno de la palabra para volver a educar el ego que tiene la mala costumbre de hablar todo el tiempo. Quédate en silencio. Cultiva tu propio pensar interno. Pudieron ver. sanaron, purificaron nuestros corazones. De ustedes nos nutrimos de amor y felicidad. Ustedes como creadoras nos dan la continuidad. Vuestra fertilidad alimenta nuestro futuro. Nuestras raíces están sostenidas por ustedes. Cuando estoy en la oscuridad, en mi sueño, ustedes me guían hacia el centro del universo. Al despertar, siento tu aliento y vivo. Estoy siempre contigo. Mujer estrella, tu cielo está cerca cuando estás conmigo, pero no puedo permanecer porque soy quimera. Tus lágrimas de amor me suavizan, pero soy un sueño y sucumbo. Tu aliento me vivifica y crezco, pero soy viento y me arrastra el torbellino de mi cielo. Que me atrapa por estar lejos de ti. Tus canciones añoro porque me rescatan. Mis visiones son nada sin los colores que pintan tus ojos de sol al amanecer. Que alimenta mi alma transformando mi vida. Quiero ser tuyo, quiero ser comprensión, quiero ser tu compañero en tus viajes astrales, quiero fundirme en ti para ser tu compañía. Acéptame como soy y transfórmame con tu luz, mujer estrella. Todos fuimos lastimados, vos y yo. Nos acorralaron y nos arriaron como animales. Nos encerraron en la oscuridad y en el olvido. Nos hicieron promesas, pero nunca cumplieron. Fuimos masacrados por los ejércitos de gendarmes infernales. Vos y yo fuimos abatidos en Napalpí, Zapallar, Rincón Bomba, a orillas del Pilcomayo y del Bermejo. Muchos pueblos hermanos se extinguieron, masacrados, despreciados en nombre del progreso y desarrollo, civilización y del destino manifiesto. Fuimos encarcelados en las misiones, colonias y reducciones. Nos quitaron nuestros nombres, destrozaron nuestros bosques, violaron a nuestras estrellas, oscurecieron nuestro cielo, envenenaron a nuestros ríos. Son de lenguas abiertas, falsos, traicioneros y embusteros. mar y nuestros compatriotas. La resistencia y defensa de lo nuestro fue valerosa, pero con muchas desventajas en las armas y número. Fuimos ejecutados en Rincón Bomba, Zapallar, Napalpí. Fuimos ultimados en los cuatro costados del mundo. Campañas que llenan de vergüenza a sus hijos de hoy. Nos despojaron de nuestras vidas, nos robaron nuestras tierras. Después de las masacres, se viajaban en un festival tétrico, orgía de sangre, donde exhibían sus trofeos, cráneos mutilados, vaginas y pechos en nuestras estrellas, testículos, cráneos escapados de inocentes y valientes. Y mucho más que regresaron a sus infiernos para unirse con sus tenebrosos hermanos del norte, Custer, Cook, Kiowa, Miles y Bush. Se marcharon hacia sus tumbas putrefactas, donde fueron destrozados por los gusanos infernales. Se fueron montados en sus féretros de fuego y muerte, llevando sangre en los hijos de esta tierra. Yeah. Como que cada vez me pesan más las palabras, las letras, la música y ustedes. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Yiken Yiken, se van, ojalá. En Uchi y en Kong. No, en Kong no. Se miró la cara. Sí. Claro, también. ¿Alguien se anima a tocar un tambor? ¿Puede ser ella? ¿Qué le paro tambor? Sencillito. Hay que tocar el texto. Esto relata la última parte de cuando... Cuando un joven que durante todo su 18, 17 o 15 años estuvo recibiendo educación, sabiduría, conocimiento de cómo pescar. Entonces llega el día para ese joven, su abuelo o su padre o su tío, dependiendo de quién le enseñó, lo lleva al río y él tiene que demostrar que sabe pescar. Y es un día muy importante, no solamente para él, sino para la comunidad. Fue como una especie de graduación. Y esto es. Pese a los días que vendrán, solo me abandono. rama en busca de luz. Un poco ayuda a todas las criaturas. Hoy es mi día de aprender y de saber. Le queremos hacer entrega una certificación, le vamos a pedir a la vicedecana que está a cargo de Canato en este momento que pase junto con la secretaria de extensión a entregar el certificado y